El gobierno de la factoría decreta y garantiza felicidad para quien pueda pagarla. El precio es no sospechar que si la verdadera felicidad estuviera en venta, se llamaría de otra forma. Desintegrados entre las ruinas maquilladas de los imperios que se caen a pedazos. Integrados entre tanta desintegración. Fantástica energía real e inexplicable. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, centésima, cuarta emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave mariética, con el comunicados a la gran red de redes hispanohablantes del estado del Pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de la guillotina! ¡Cae la guillotina! ¡Sobre vosotros, oh corruptos mercenarios que usáis el dinero público para vuestros propios servicios! ¡Dale, güey! ¡Sí! Evo Morales, presidente de Bolivia, en otra acción que nos llena de orgullo, promulgó la ley anticorrupción. ¡Qué chingón, güey! ¿Qué le llaman así como entre casa, ley guillotina? Póngale. Sí, lo chingón es que exministros, familias enteras, empezaron a transferir éxodos masivos de Bolivia. No quedó nadie de la clase alta boliviana. Está todo, nos va, enseguida regresamos y parece que para cualquier lado. Pero fue un gesto, cabrón. Fue un gesto. Hay que hacerlo. Generalmente eso lo hacen los presidentes cuando se van. Sí, no. En este caso, o ni siquiera cuando se van. Es coherente con la forma de pensamiento político de Evo Morales. Yo antes hubiera cerrado la frontera. Sí, a huevo, claro. Sí que sí. Claro, pero bueno. Y ya sabe cómo es esto. Transferencia de... No, eso no es mío. Un testaferro, la chingada. Pero bueno, ahí está la situación. Que igualmente, en una época donde clase media y alta huyen de las grandes capitales. Sí que sí. No queda nadie, cabrones. Llegan los turistas. Llegan los turistas. Es todo un desmadre, en realidad. Aprovechando todo esto, antes que caiga la guillotina, algunos multimillonarios ya están haciendo malabares ahí en Bolivia. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando por consejos. Con fines de pase cósmico, es el capitán Rainer Vinilo. Sí, capitán. ¿Cómo está, güey? Y lo está viendo de ahí. Buenos Aires, Lima, DF. ¿Qué es? Está todo vacío. Madrid. Es que la gente escapa. Huye. ¿Qué está pasando? Es el momento para tener un carro y andar por los lugares donde uno habitualmente no puede. Claro, ¿no? Claro, no sé para qué, porque no hay nada tampoco que hacer, pero bueno, no importa, como para sentirse vengado. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio, y es la Muda. Sí que sí, mamacita. Muda vio lo que en Chetumal abrieron una pista de hielo. No mames. Yo pensé, ahora con el calor que comienza a hacer. Con el calor que nada, en Chetumal hace calor siempre. Pero ahora más. Imaginamos a Caroline de Chetumal patinando. Dice, una gran aceptación ha tenido la pista de hielo en el pleno calor de Semana Santa. Pues si antes siempre hace calor. Pero ahora más calor. Más calor. Y bueno, fue instalada en la explanada de la bandera de Chetumal, Quintana Roo, por parte del municipio de Otón P. Blanco. El cobro para acceder a la patinación, póngale, es un juguete que donan para el Festival del Día del Niño. Qué bello. No, pero me sonó que no es como llevar Siberian Husky al desierto del Sahara, eso. Póngale. El chetumaleño no está como acostumbrado al día. Mire si se cae y siente el rigor de ese frío en las nalgas. Y bueno, ya llegará en cualquier momento Caroline compartiendo, porque me imaginamos que debe haber ido a la pista. Todo Chetumal tiene que estar en la pista, en la pista de hielo. Un abrazo, llega con ustedes el técnico. No sé por qué la Muda, porque la Muda no va a ir a Chetumal a patinar, pero le quería comentar esto. Está bien, le gusta patinar. ¿Sabe patinar sobre hielo? No la imagino. Pero qué talento, sí, damas y caballeros. Hizo el gesto de aterrizar con las nalgas. Es como hay que aterrizar en una pista de hielo. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico que se viene con ustedes, Mico. ¡Sé que sé, Mico! Mico, ya que estábamos hablando de un día de animalitos, porque ahora parece que un pájaro aprende a hablar imitando el canto del padre pájaro y eso. Un equipo de ornitólogos salió tres sitios donde nuevos, ¿no? Donde anida una de las aves más raras del mundo. ¡Chale! Es el gorrión. No, ya sé que no tiene nada que ver con usted, pero lo estoy contando. El gorrión de Wharton, también conocido como el gorrión indefinido, altiplanero, indefinido. No tiene mucha gracia el pajarillo, no tiene mucho color. Todavía no se nada, define, un día pero, se va a definir y sí, vamos a ver qué carajo hace. No, pero es muy raro. Es raro el gorrión de Wharton, de México. Pensaban que estaba extinguido. Extinguidísimo. Y no, el descubrimiento de los nidos en el estado de Nuevo León y Coahuila confirma que estas aves necesitan matorrales del desierto para reproducirse. Esta información puede ayudar a los conservacionistas a diseñar una estrategia para evitar su extinción. Hasta ahí está todo bien. Ahí póngale. El pedo es que están en Nuevo León y Coahuila. Yo me imagino, en plenos pedos que hay en estos momentos en la zona de Nuevo León, de Coahuila, de Tamaulipas, imagino a los ornitorrinólogos. Protegiendo las aves. Los ornitólogos con una larga vista. No, por favor, aquí no, que están las aves empollando. Es un sitio complicado. Esa ave se puede trasladar. Debería trasladarse a otra parte, porque en estos momentos no estamos para preservar. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa puede ser escuchado como la deformación lineal o no lineal que supere una señal tras su paso por el sistema, lo que aplica la definición de distorsión si nos referimos al sistema auditivo y aberración si se da en un sistema óptico. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica, llega la morochita peruana. ¿Cómo está, morochita peruana? Hola, les saluda aquí la morochita peruana o la moro peruana, como hay veces que me llaman así ustedes. Quería decirles, amigos, que me siento rara ahora. ¿Por qué? Durmiendo al lado del santo rostro. Ah, claro, el bendito rostro del kefa, el claro. El bendito rostro. Parece que le apagó la libido la noche o algo. Sí, no, es que me da como mía, no sé, estoy como en una experiencia religiosa. Es una experiencia religiosa. Y ahora todo en esto este momento, con Semana Santa y todo, claro, y yo durmiendo al lado del divino rostro. Quizás es como que le hace más efecto en Semana Santa, güey. ¿Y ustedes qué me aconsejan? ¿Debería ignorar mis sentimientos y seguir pecando? Así, yo madre, creo que el divino rostro, la che. No sé, tampoco. Peque del rostro para abajo. Claro, si le... sí. No lo bese más. No lo bese más. Hasta el cuello lleguele. Pues dice, besito en la mejilla. Bueno, no hay que respetar. No. Sí que sí. Bueno, a poco con todo esto, como todos saben, el santo es el kefas después de esa ducha de agua bendita que le cayó en la cara. Ah, no sé qué hacer ahora. No, morochita peruana, sí, usted es la elegida. Usted es la elegida. Usted claro, es la elegida para compartir pasiones con el divino rostro. Sí. Un beso para la moro peruana. Hola, soy Fernando Conté, de Cuyo Brasil. Ah, ¿cómo estás, Fernando Conté? Solo para aviar, con tu respeto, un chinga a la madre campanita. Les quiero mucho, salud. Fabio, ya de entrada. A campanita. Le menta la madre. Sí. Muy bien, Fernando Conté, nunca vi de más. Hola, soy el hijo de Tlaloc, de la antigua Tenochtitlan, México. México. Ah, ¿cómo estás, hijo de Tlaloc? Saludos, gracias. ¿Cómo están, mis queridos desintegrados? Quiero agradecer quiero agradecer sinceramente a Escaramancia por sus sabios consejos. Me ayudó mucho. También quiero agradecer a Andrómeda por su predicción apocalíptica del destino de mi máquina. Ahora tengo un pizapapel de unos $500, pero bueno. Por otro lado, quiero aclarar unas cosas. Lo que más quiero yo tener con la Tlaloca es una niña. Ah, ustedes dijeron, ¿va a ser niña o se preocupan? Bueno, todo será niño. No, es que... Así de culero es el mundo. Mire que nosotros venimos acertando. Sí. La hija del lobo fue el primer gran acierto. Ah, sí que sí. Fue el primer gran acierto. No entraremos en más detalles. Fue todo un acierto, la hija del lobo. El lobo, sí. Sí, y será una niña hincha de los Pumas. ¡Ah, qué chido! No porque le vaya a los Pumas, porque no le voy a los Pumas, pero hay unas camisetitas muy chidas que venden... Pero no le hable así al padre. ¿Por qué, güey? Y porque ya la está poniendo como cachonda. No, pero son chidas porque hay muchos diseños de ropa de fútbol para niñas. Ah, sí que cosa sí. Que no hay en todas partes, ¿no? No, usted puede ir ahí por Tepito y le compra una de los Pumas rosa. Sí que sí. Ah, y muy femenina y muy sexy. Bueno, no joda, Lagarto, ¿cómo que de Toluca? ¿Cómo que de las Chivas? No chingue, señor, no chingue. De los Pumas. No sé, yo le debo haber dicho que le... No yo sé. No dije nada. Sí, ya, aquí yo nadie dijo nada. Aquí nosotros somos muy reservados. Hijo de Tlaloc. Bueno, no me joda, Lagarto. A ver, ¿y la mecánica será un volado, una echada de moneda? moneda. Y si gano, tendré derecho a saber el sexo del bebé. Sin más, permuto laptop en excelentes condiciones por PC de escritorio en condiciones más que perfectas. Me despido, solo triste y sin laptop. ¡La resistencia existe! Está cambiando el laptop que sí. Va para atrás, güey. No, bueno, pero no diga, porque si no, no me la va a cambiar nadie. No, muchas gracias, saludos a todos, dice el hijo de Tlaloc. Hola, soy la niña verde de Cancún, Quintana Roo. ¿Cómo está, niña verde? ¡Ja! Escribo para contarles lo que me pasó hace unas semanas. ¿Qué era pasó? Un día común y corriente. En mi casa estaba con una amiga, llamémosle como yo la llamo, la güera. Para esto ya había quedado de ir al cine güera, con mi cajel. ¿No? Yo había quedado de ir al cine con mi cajel. Sí. Para variar, otro desintegrado. Y no podía botarla, así que así. ¿Y la güera escucha el programa? Chale. ¡Qué momento incómodo, pobre güerita! Dice, bueno, y no podía botarla, así que así irme con él, ¿no? Así que me la llevé. Todo marchaba muy bien. Mucho bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Risas por aquí, por allá. La función, las palomitas de maíz haciendo de las suyas en nuestros cuerpos. Acabada la película, pero antes tengo que mencionar que mi cajel es un poco mañoso. Nos disponíamos a salir de la sala, que para esto terminamos por subir escaleras en las que hubo un momento en que mi cajel estaba subiendo ya detrás de él y la güera detrás de mí. Recordé lo mañoso que es el mi cajel y me desquité un poco agarrándole la pompa izquierda con un pequeño pellizco a la güera. No, a la güera no, al mi cajel. Sé que sé. Y la güera vio todo y se quedó con cara de, ¡ay, no puedo creer! Eres una mañosa niña verde. Porque así, claro, y no podía aguantar la pena por si alguien más lo había notado. Fue como que me todo la tentación. Todo el cine lo vio. Todo sí. El cine, en el cine, porque la gente va predispuesta a ver. A mirar, a ver. Va a mirar, sí, claro. Sí, sí, sí. Es gente fijona. Claro, bueno. Dice, mi cajel siguió siendo mañoso, la güera aún se ríe y yo aún me pregunto, ¿por qué madre la güera estaba viendo las pompas a mi novio? Pero esa será otra historia. Saludos. Ah, claro, porque si no hubiera estado. Ah, o sea, claro. Y pero es que estaba claro. En el cine, justamente. Sí, en aparte, el cine todo el mundo le mira el culo a todo el mundo. Sí, básicamente a su novio. Además, sí cuando sí. Sube las escaleras, lógicamente se pone a la altura sí. De. Hace foco. Y lo mueve demasiado. A caminar, lo... Sí. Usted, porque no vio caminar a su. Usted sí, no es sí. Crítica con su novio. Claro, no. Pero parece, sí, la abeja sí. Reina, no mames. Observa la punta de su cola, es perfecta, me gusta. Sí, eso es. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com.